podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me han perdido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Un programa más de la mansión Onda Merlín. ¿Sí, Estela? Que hay mucha gente por aquí, ¿eh? Hombre, ¿cuánta gente ha venido? Una maravilla, estamos a hoy. A mover los cuellos. Sí, hoy vamos a poner musiquita de eso. Cultural, de, sí, de baladas. De baladas, de baladas. Baladas cursis. Baladas cursis de, sí, reggaetón. De reggaetón, sí. De mucho reggaetón, amor. De reggaetón. Vamos a poner reggaetón hoy, sí, en el programa, de sí. De mucho amor. Por primera vez en la vida. Sí, sí. Sí, sí, una full de la Estambul. Bueno, pues como iba diciendo, Estela, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. Y tú dices el email. Sí, lamansión69@gmail.com. También tenemos varias maneras que nos pueden escuchar en www.omcradio.org, que además estamos enlatados. Los viernes, los lunes, no sé, sí. Nos ponen 4 días a la semana enlatados en distintos horarios, aparte del programa en directo. Y luego en varias páginas de Facebook que nos pueden escuchar también en diferido, ¿no, Estela? Ah, sí, en Heavy No Death y en Heavy Metal Nation, Nation Radio. Eso es. Y también nos pueden escuchar también, bueno, en el Facebook, en la página del programa, que también Radio Onda Merlín, también sí, nos también. Pueden escuchar. Y luego en mixcloud.com. Y luego en archive.org también. Ah, también, sí, sí. También estamos ahí. Bueno, pues vamos a poner música de Cifra de Fuego Prohibido y ahí ya empezamos con la entrevista, con las bandas que tenemos aquí, la sección de conciertos y todo eso. Vamos con Fuego Prohibido de Cifra, vamos a quitar la sintonía habitual y vamos con estos. Y ahora después, sección de conciertos y ya empezamos con las entrevistas, con las bandas. Creció, sal ya del paraíso. Bueno, Estela. Estela, Estelita. Dime. Sección conciertos. Dígame. Sección de conciertos que llega. Espera, que voy. Llega esa pequeña sección que tiene esto, tenemos toda la semana de los pequeños conciertos que hay. Bueno, pequeñitos solo. Bueno, a ver. 4 o 5, ¿no? Más o menos. Pues están el viernes Aura Límite y One Second Faith en la sala Cadillac Solitario en calle Fermín Caballero, número 6, metro Herrera Oria, a las 11 de la noche. Y cuesta 10 euros. Luego podemos ver a APM, Godfire, que vienen de Puerto Llano, y a Cifra, que los acabamos de escuchar, en la sala Silicona, en Plaza del Encuentro, número 1, metro Artilleros. Anticipadas 8, taquilla 12. Se abre a las 7 y media. Luego está el quinto Puente Rock Fest, que estarán Estafas, Badana, H, Silveranto y Unlamed, que se abre a las 5 de la tarde. Y las entradas son 22 euros anticipadas y 27 en taquilla. Y esto es en la Revi Life, en la calle Las Cávilas, número 4, metro Puerta de Arganda, donde huele a queso. Sí, luego los Fury Elnium y Mórdida, que estarán en Six Rock, en la calle Yescas 100, metro Eugenia de Montijo. Apertura de puertas a las 9 y media, entrada 12 con consumición. Luego Motores y Pardaos, que estarán en la Sala Vicio, calle Industrias 32, metro Puerta del Sur. Anticipadas 15, taquilla 18, a las 11. Ese también, que no sé cuál es. ¿Cómo? Eso. ¿Cómo? Que lo digan por aquí, por favor. Ah, que lo diga Felipe, a ver. Vale, eso. Vale. En la Rock Palace. Vale. Sí, eso. En Rock Palace. A ver, espera. En calle Abra del Rey, número 6. Ahí está. Para mover los cuellos, ¿no? Un poquito. Eso, puta basura infecta, está bien. Claro, ahí está. Bueno, ¿y qué más? Que ya me he perdido. Ah, eso. Anticipadas 15, taquilla 18. Y se abre a las 11. Bueno, sí, es a las 11. Luego, Autumn Life Fest. Aquí para mover los cuellos, si queréis también. Rise to Fall, Killers, Eternal Psycho y Death and Legacy. En la sala Hangar 48, en calle Bailén 24, metro Puerta Toledo Latina, por ahí. Y luego están Zarambide, Pozo Oficial de Primal, Logos 8, que son bandas argentinas, y la banda invitada Lujuria, en la sala Copérnico. Anticipadas 15, taquilla 20. En Fernández de los Ríos 68, metro Moncloa, Copérnico. Ya está. No. Y el del 17 de diciembre, que, eso, también, que también, están hoy también, aquí los invitados de ese día, que se además tiene esta ahí tú la chuleta. En Bloodyment, ¿no? Sí, en Bloodyment, Ergun e Hydra, que hasta que los haga los chavales no sabéis. Esto es en la Sala Barracudas, en la calle Brescia 19, metro Ventas, el 17 de diciembre, a las 8 y media, 9 euros. ¿En taquilla? Vale. Pues ya sabéis. Vale. Si queréis hacer pogos y mover los cuellos y todas esas cosas, pues ya sabéis, allí. Pues si no tenéis otra cosa que hacer, si no ese día cosa que hacer, es una levantáis buena... el culo del sofá, sí o sí. Dejáis el sí fútbol sí para otro rato y vais allí. Sí, además ese día no hay fútbol. Ese día... Vamos, ahora habrá fútbol, ¿eh? Bueno, yo qué sé, no sé, habrá, yo qué sé. Sí, ahí, bueno, da igual. Lo importante es ir a ver los conciertos e ir a ver las bandas. Pues vamos a escuchar música de una de las bandas de este día. We'll be right back. Bueno, Estela, tenemos aquí... Pues tenemos a un montón de gente aquí, ¿sí? Sí, hombre, pero de grupos de reggaetón, ¿eh? De grupos de reggaetón, sí. ¡Ay, sí, mami! Con camiseta de Cannibal Corpse y, sí, y Napaldez. Napaldez y qué más. Y del Pata Lismán. Ah, bueno, sí, bueno, es histórico. Sí, sí. Es que no le veo. Ah, Quintana Moncado, también. También. Se lo veía yo por aquí. ¿Alguno más? Ah, me voy a ir. Hombre, de Mordida también, claro. De Mordida, hombre. Buena banda. De Mordida, buenísimos. Buena banda. Tocan el 3, ¿eh? Joder, madre mía. Sí, el sábado. Sí, sí, también. De Mordida en el Six Rock. Sí, lo he dicho antes. Sí, en el Río. Six Rock. Madre. Ah, Morbid Angel. Son otros, cariño. Ah, bueno. Son otros. Ángel Mórbido. Ah, Ángel Mórbido. Eso es peor. Eso. Bueno, ¿con qué tenemos aquí? Bueno. ¿Qué, ¿cómo se llaman? ¿Qué han hecho? ¿Dónde están? ¿A qué se dedica el tiempo libre? ¿A qué? algo de eso, ¿no? A uno ya le conocemos de Osicorte. Sí. De otra banda también brutal. También cantas en este, ¿no? Bueno, aquí toco el bajo. Ah, tocas el bajo. Aquí eres por el empleado. Soy polifacético. Sabes hacer de todo, ¿no? Bueno, intento hacer de todo. Bueno, tenemos aquí también a Felipe Dergun. Saludos. Hombre, saludos, hombre. A 8 años sin venir por aquí. Pues nada. Mañana vengo otra vez. Mañana otra vez. Bueno, viniste con los niños también, que vinieron también, a ver también. Las instalaciones. Y tocaron un poquito aquí. No toques el micro, hijo. No toques el micro. Ya no son tan pequeños, ya. Uf, ya son un pelín más grandecitos y tal. Uh-huh. Y bueno, tenemos también a gente de Hydra también, que es una banda que no han grabado nada, pero bueno, están ahí. No, lo tenemos en mente. Una semana antes del concierto antes va a estar, concepto. Pero está preparado ahí para que salga justo un poquito antes. Justo pero está todo preparado, solo hay que terminar un par de cosas y la se portada, graba ya y sale. La portada preparada y todo lo demás. Pero antes del concierto va a estar para ser escuchado, ya te digo. La portada saldrá en unos 2 días aproximadamente. Uh-huh. Está ya de último retoque. Lo anunciaremos y ya días después, cuando todo esté listo, pues se saca. ¿Qué EP? Y en Spotify, YouTube, Bandcamp y demás sitios. ¿Cómo va a ser la portada? ¿Cómo va a ser la portada? La portada, bueno, tonos oscuros, rojo. Ah, muy bonito. precioso. Estilo war metal. Y bueno, está basada en nuestro nombre. Y bueno, ya el siguiente disco llevará una temática más mitológica, pero este ya va dejando un poco como la esencia que queremos llevar. Uh-huh. Speed Black es lo que hacemos. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Música, entretenida. Estamos aquí. Agradable para los oídos. Claro. A ver, ¿qué tal? Como hace en Ergun y en Bloody Men, ¿no? ¿Se produce así? Sí, música tranquila. Ah, música tranquila. Para ponerte las baladitas. Sí. Con el churri ahí. De romanticismo. Claro, sí, hombre. Claro. Claro, es lo que hay que escuchar. Si es que es bueno claro. Para la salud. Esto para el cerebro... Es lo mejor. Ya te digo que mejor que otras cosas, sí. Pues sí, claro que sí. Es que hay otras cosas que aturden a la cabeza y... Mucha coña, pero que realmente no... Claro que sí. Bueno, y Ergun, ¿qué tal? ¿Tenéis ganas otra vez de volver a los escenarios después de tocar el año pasado? Sí, después tío, de vuelta. El camino ha sido muy largo hasta el concierto ese que dimos el año pasado. Y sí, claro, hay ganas de dar cera, tío. Hombre. Y ya empezar a tocar temas que queremos grabar este año que entra. Y empezar otra vez ya con la formación nueva, entre comillas, que tenemos. Porque esto fue una travesía por el desierto, pero ya tenemos a día de hoy una formación estable. Estamos haciendo temas y este año que entra... Queremos grabar todo esto que estamos componiendo ahora, claro. De momento vamos a presentar lo que tengamos, más lo que ya grabamos en su día, pero vamos, sin perder la esencia. La esencia de la banda, que son temas cortos, rápidos, violentos y asquerosos. Como debe ser. Claro, y contra... Como si no. Claro, es que es bueno para el organismo esto, vale, escucharlo. No te imaginas cuánto, tío. Claro que sí. Escucharlo está bien, pero tocarlo es mejor. A mí cuando pusiste la de la perra, la canción de la perra y qué tal. Esas, ¿no? Es que es una canción, sí. Suena entrañable, preciosa. Entrañable. Para bailar con los peques. Sí, sí. Para bailarla ahí todos los días. Bueno, y en Blood and Men, bueno, vosotros ya tenéis una larga trayectoria en la capital. Uf, impresionante. Y alrededores. Bueno. Para los conoces, sí. ¿Cuándo salís fuera? Hay que salir fuera. Claro. Sí, también hemos salido fuera. También hemos salido fuera, hombre. También, hombre. Claro. Has visto Puerto Llano, ¿no? Sí, sí. También hemos tocado en Francia también. Francia, bueno. País Vasco. País Vasco, Galicia. Barcelona. Barcelona, bien. Muy bien. También Parla y Móstoles también. Habéis hecho la Costa Marrón también, ¿no? Móstoles, Parla y Alcorcón o algo así, ¿no? También, también. Está muy bien. Sí, eso es. ¿Y los Hydra habéis salido o no? Hombre, estos han salido por... No, todavía no. Si hemos dado dos. Un concierto... A uno. Bueno, yo en ese momento no estaba, pero la banda dio un concierto, yo me incorporé y... Pues bueno, se espera salir, claro que sí. Claro, esa es claro la trayectoria, sí. ¿No? Hay que hacer pues conciertos. Sí. Concierto a concierto y poco a poco pues ir subiendo arriba y cuando se gane nombre con otras bandas y compañerismo también al fin y al cabo. Hombre, está claro. Entre las bandas, pues... Es la manera de hacerlo, ¿no? Que si no, pues no se llega a ningún sitio y pues aquí estamos, en carteles de varias bandas locales y de la escena, pues bueno, underground básicamente, todo es desde el principio cuando empieza, ¿no? Pero bueno, claro. Que aquí estamos y la escena de metal extremo en Madrid pues es muy difícil que consiga salir adelante, así que ahí seguimos. Hermandad ante es todo, duro y tiene su trabajo. Apoyándonos en las bandas locales, en bandas como de nuestro barrio, como Boines, como bandas de Madrid, como Madser, y en nuestras bandas locales, pues como Ergun, vamos. Y así, bandas claro. Que saldrán. Claro, son en Hellgaze, varios temas claro. Que están por ahí, pero que va a pegar muy duro y se está moviendo Christ. Todo, que te cagas. Pues mira, eso es lo que tiene que hacer. Más duro que nunca. Mira, claro aquí en Villaverde, por ejemplo, hay una banda que se llama Ablak, que lleva un poquito Somos muy colegas, de hecho le sacamos deberes. Son gente muy maja y nos han ofrecido fechas. Sí, los hemos visto en directo en... Ah, vimos ¿sí? En la fiesta de Villaverde y... ¿Ah, sí? Muy bien, ya te digo, qué buenos, con qué escenario, un escenario ahí sí, sí, alto. Sí, es verdad. Sí, sí. Claro que sí. Un día ellos y otro día... Sí, bueno, toca el día siguiente a Ñu. Igual. Ñu. Claro. Exacto. Pero está bien, pero bueno, ya te digo. Ya nos vimos. Sí, sí, muy bien. Hombre, hay barrios que todavía siguen apostando por banda G y tal, porque luego hay otras fiestas de otro por ahí de sitios que, madre mía, dices, madre mía, a lo que llevan. Vicálvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vicálvaro? Pues mira, Vicálvaro estaba bien, tío, hasta hace unos años. Ahí hemos visto de todo, ¿sabes? Hemos visto a los Potato, un poco de Ska, hemos visto a Levaristo, hemos visto a Porretas, hemos visto... Y ya de un año a esta parte solo viene gente para mí muy extraña, tío, que me llama. Mira que me viene cerca la zona de conciertos. Por desgracia puedo decir que me llega incluso sonido estos últimos años. Uy. Pero no, para nada. Que le guste este rollo no lo recomiendo para nada. O sea, hace unos años sí, era fantástico, ¿sabes? Pero ahora se jodió. Ahora ya... Por votación popular, en el mejor de los casos viene Bush. Que siempre es un aliciente, pero... Pues qué bien. Pero no viene porque ni siquiera al final acaban viniendo. O sea, es que ni siquiera voy a tomarte una cerveza y darte una vuelta, ¿sabes? Ya, ya. No. Qué pena, así qué que pena. Va a haber gente que no... Había fórmulas y demás, no... Pues no, ¿verdad? No, claro puedo. Que sí. Me mareo. Qué pena. Nosotros muchas veces vamos a ver al telonero y luego nos vamos. Ah. La banda grande, pues adiós. Bueno. Sí, lo ves un ratillo, sí, es verdad. Por sí, ¿no? Pero, sí, pero a veces ni eso. Porque además es que a las bandas que tocan antes ya los conocemos muchos. Claro. Entonces preferimos ver eso y ya está. Luego te viene la estrellita del momento de usar y tirar y hasta sí, la próxima. Ahí está. Por eso que no... Claro, hay que ir a estos conciertos que te lo pasas bien. Además, la Barcuda es pequeñita, ¿eh? Se sí, va a llenar. Sí, eso... sí, calor humano. Sí, calor humano, sí. En pleno mes de diciembre, que ya sabes que hace... Pues nada. Pues, viene bien. Vente con el cuello preparado y... Sí. Uy. Y con las tobilleras. Las tobilleras. Sí, sí. Y la cabeza también hay que prepararla. Y el casco. Para escuchar cosa buena para el cerebro. Coño, sí. Que lo recomienda mi médico, el tuyo también, Estela. Sí, el mío también. El mío viene. Sí, viene sí. Viene, sí, viene pues también. Nada, ¿no? Mira, fenomenal. Bueno, fenomenal. Yo con su madre. Bueno, pues vamos a poner. Pues, ¿qué ponemos? De Blood and Men, una canción, por ejemplo. Yo ya he escuchado cuatro. Ah, bueno, pues vamos a poner una Ergun, venga. Petición ala, popular. De una de Ergun, venga, va. ¿Qué canción quieres escuchar? ¿La de la perra, por ejemplo? Sendero, que tenía curiosidad al cadero. Ah, vale. Sendero siniestro, esa mola. Oh, sendero de siniestro. Además, sí, sí. Además la has subido en directo de un concierto que disteis, ¿no? Sí, lo subió un colega, sí. Lo subió un colega y tal. Que... grabar, sí. Exactamente. Y, está bien, porque así lo ves al grupo en directo. Que eso creo que fue en la sala... Fue la sala Histeria. Histeria, correcto, no. Correcto. Que fue en la sala Histeria. Lo, bueno, lo, en su día, ¿no? Sí. En sus momentos. Que va a abrir en Sol, en el centro, justo. Ah, sí. Mira, en pleno. Hay publicidad. Ah, mira, un poco. En pleno centraco. Lo conllevará. En pleno centraco. En Sol, por ahí va a estar. Sí, ahí se van a dar conciertos y va a seguir la cosa. Y pues bueno, también para que se sepa pues por dónde van a haber cosas. Más que nada también. Claro. Ahí estaremos. Una buena. Que haya un poco de información, ¿no? Claro, ahí está. Bueno, mientras arreglamos. Bueno, pues mientras arreglamos lo del disco de Ergun, que parece que está creo dando... que necesitamos el otro disco de Ergun. Sí, porque que no está, se funciona. Parece que está dando fallos y no... Si, no, si suena mal ponerlo, Eso no le pasa ni a David Guetta. Bueno, David Guetta se le olvida Guetta. El pincho y no puede dar un bolo. A ese se le olvida el pincho, sí. Sí, sí, se le olvida. Sí, sí, bueno, a veces. Bueno, y ahora ponemos una canción de este, que fue el primer disco. De estos chiquillos. Del primer disco, que está ya preparando el segundo, así que... Pues vamos a poner esta canción del disco de la banda Ergun, a ver si lo quiere reproducir esto en breves. Sí, ahora sí. Ay, ahora ay. Sí, ahora sí. Pero vamos a poner el sendero siniestro, que es esta precisamente. Vamos a ponerla desde el principio. Vamos ahora. Sendero donde acechan los demonios, logro la fuerza que me libra de la mente. Oh! hay salvación, aquí no hay libertad. Pues sí, ojo a la segunda canción. Lleva rato, de Felipe. Es que se nos ha pasado. Lo ponemos tan entero que al final. Sí, lo tenemos tan poner... Al final le pones otro más. Claro, le ponemos la siguiente canción, no nos pasa más. Para que la gente se vaya. Aquí no cortamos a nadie. ¿Cómo es? Familiarizando con el concierto del claro. 17 de diciembre. Recordar. Barracudas. Barracudas, todos Madrid. Cerfogos y a. En la capital. El Pit se llama, ¿no? ¿Eh? Y todo esa cosa. El stage diving. Lo que quieras. Mira que me molas el stage diving. Menos cagar, creo que se puede hacer. Todo. Hay que tirarse de cabeza. Ah, ya sabéis. No todos ponerse, si hay que cagar en el escenario. Eso ya no, por favor. Ya está inventado. Ya está inventado, que ya lo hizo. Ya lo hizo el. El batería. Que si empezamos con eso ya nos hinchamos a hostias, ¿no? Y el batería da palo seco también. El batería da palo seco. A poco duro. En un pedazo. Que la peña se tire de cabeza del escenario. Si no, que no se sube. Que haga lo que quieran. Desde y hacia el escenario. Desde hacia. No, cada uno es consecuente con lo que hace, o sea que. Sí. Bueno, que yo he visto a gente que se ha intentado. Por poder después motivar y. No lo cogían, luego lo recogían. Esas hostias son así, hombre. No, es que se tiene que tirar al suelo, la que le cojan. ¿Qué vas a hacer ahí? Daña a la persona. Claro, claro. Hay que tirarse ahí cuando no hay nadie. Cuando no hay nadie. Ya como porrazo. Es el momento, ¿no? Como yo sí de los suaves que se tiró. Y mira. No, pero él se tiró al que le cogiesen. Después eran ellos los gays, ¿no? Así pasó luego. Así pasó luego. Las consecuencias de después. Sí, cambió la sonrisa. Sí, sí, la sonrisa fue. Penas. Ay, cuántas penas ha habido en el mundo. Déjate de penas. Y, y sonrisas también, ¿eh? Porque vosotros habéis disfrutado en el escenario mucho, ¿eh? Siempre, ¿eh? En el escenario. En el escenario es una gozada. Aunque no te escuches. Wow. Que también está cabreado. Que es siempre. ¿No? Que siempre. Que suele pasar. Que suele ocurrir. Sí, sí, me acuerdo del día que estuviste con Osicorte ahí en el vicio que no te escuchabas en el escenario nada. No, yo no oía nada, yo no me oía. No te oía, pero bueno. Que así se oye fuera, digo, yo dentro no oigo nada. Sí. Ah, sí. Hoy se oye aquí. Pero ¿cómo lo hacéis los músicos? ¿Cómo al tuntún sabéis por dónde va? Por intuición. Por intuición, ¿no? Sí, bueno, un poco intuición, te sabes los temas. No sé, algo de trabajo hay por el medio. De la nada tampoco viene. Si los demás paran para tú también, no tienes que saber. Si alguno de tus compañeros de banda se gira hacia ti, ya intuyes algo. Sí. Si de repente te miran todos y tal, es que se han equivocado. Se han equivocado. Pero ellos, se han equivocado ellos. Hijo de puta, van tú no te equivocas nunca, ¿no? Y están viendo por un tubillo. Para que le guíes, ¿no? Sí, claro, para que le guíes tú, no te jodas. Pues son cosas del directo. Y luego te enganchas y le das la vuelta al tema y se le caen las bragas al suelo y los gallumbos al suelo al personal. Claro, claro que sí. Pero está, si el batera sube el ritmo ya, a ver quién se queda atrás, ¿eh? A ver quién dice que él va mal. Bueno, para eso hay una cosa que se llama claqueta. Sube el ritmo porque te cagas en su puta madre y intentas pillar y sigue, sí es lo que hay. Cagarte en su puta madre también. También, ¿no? Es importante eso. Después se nota, ¿eh? La muñeca. A ver. Sí, es verdad. Ay, los materas, madre mía. Son gente que sin ellos no puede llevar el ritmo. Todo el motor de la banda, oye. El motor. Nos has presentado aquí a todo el personal. Ah, nos sí. Nos has presentado aquí al enano. Hombre. Es verdad, pobre hombre. Aquí en batera. Tampoco hacía falta, ¿eh? Claro. he venido con hombre. La batería de Bloody Man. No, vaya, sí que sí. Un máquina. Es que lleva aguantándome 10 o 12 años ya. Con la sí, hijo mío, sí. Madre mía. Y lo que os queda. Y yo a él, y lo que nos queda, ¿no? Hombre, siempre. Mira, sí, con 100 años hay que tocar. Hay que seguir tocando ahí. Bueno, yo ya tengo 51, o sea que. Bueno, vas camino de 100, así que. Sí, ya me queda menos. Me queda uno menos de la mitad. Está desfenestrando al pobre hombre ya. Sí, sí. Bueno. Es joven, como dice mi padre, yo no soy viejo, soy experto. Pues ya está. Ahí está. Claro. Y que sí, mira, no decían que David el Lomo duró un montón de años. Pues ya está, eso tenían 100 y pico bueno, años. Ya vas a que tú también. Pues ya con está. David el Lomo, anda aquí. Pero el Lomo del Met. Pero ese señor creo que era de ficción, ¿no? Era de ficción, hijo mío. Ah, pues yo me lo he creído. Ya, ya. Bueno, tantas cosas que nos hemos creído a lo largo de sí, la señora. Historia. Sí, Richard, que, y el otro que se cayó del cocotero. Mira, esos, ¿ves? Como... Ahí están. ¿Quién mordió la manzana? No sabemos todavía quién mordió la manzana. No. Si te muerde el oso y te pilla, igual pilla la rabia o algo de eso también. Lo mismo. El cojón implantó el manzano. Claro, claro. Sí, señor. Y lo regaba, ¿no? También ahí. Para hacer sidra luego. Lo regaba ahí con un líquido de un color raro, ¿no? Saladito. Anda, que... Está bien. Bueno, qué bonito, ¿eh? El concierto del 17 de diciembre. Se acerca encima una semana antes de la... Sí, sí. De la Nochebuena. Sí, ¿cantaréis sí. algún villancico? Sí. Hombre. ¿Tenéis villancico de esos? Sí, villancico de esos, hombre, claro. Claro. Alguno caerá. El otro día vimos uno. Sí, sí, hombre, os tenéis que preparar alguno así, chachipiruli. El otro día, ¿cuál vimos? Estela, que los para tirarle al público. Sí. Habrá espíritu navideño. Sí. Sí, tu turrón del duro para que haces daño. Claro, para tirarlo bien ahí. Los polvorones ahí. El turrón va a ver, sí. Yo quiero que me tiren polvorones, pero más rojiles. Sí, sí. Turrón bueno, mucho, sí, turrón del blando, polvoroso. Sí, sí, vale, qué bien, qué bueno. Así con un color verdecillo, ¿no? Sí. El que sea. Da lo mismo. Eso da igual, ¿no? Tiene que haber, se pasa mejor. Cuanto mejor esté, pues. Bueno. Ah, lo dicho. El 17 de diciembre es reservar hueco para venga, ese día. Apuntarlo en la agenda, sí. ¿Va a empezar puntual o no? Intentaremos. Pues claro. Pues claro, tenemos más claro ganas nosotros. No. Tenemos nosotros más ganas de tocar que igual la gente de vernos. Dí que no, que son por Nacho. Abriremos puertas a las 8:30. 8:30. Las entradas las vamos a vender allí, así que pues, una vez hayamos vendido las que nosotros consideremos adecuadas, empezaremos con el concierto. Efectivamente. Efectivamente. ¿Queréis quedaros prisa que se acaban? Sí, es verdad. Eso. Claro, el tema es venir rápido. Esto es como claro. Si tocaran los Maiden allí venir corriendo, ¿sabes? Hacer claro. Cola. Aquí no hay. Y sobre todo traer los 9 pavos justos, tío. Los 9 pavos no vale. Sí. Es que es una putada, que somos, ¿eh? Que no tenemos dinero, ¿eh? Sí, sí. No podíais haberlo puesto 10 justo ahí, podríamos, un billete. Pero habría sido demasiado fácil. No, porque ¿sabes? Mira, con 9. Pero si queréis darnos 10, se acepta. Con 9 antes también. De entrar al bolo, vas con un billete de 10 euros al chino. Euro benéfico para que todo el mundo luego esté en la fiesta ahí animando. Para que te compres tu cerveza antes de venir. Claro. El euro benéfico, pero para ir al chino por la latita antes de entrar y luego ya se consume dentro, pero con previa. Con previa consumición de la otra, ¿no? De fuera, para venir bien. Evidentemente, claro. Ahí. Claro que sí. Antes de entrar. Aquí si no, cosa es así. Y si no, para el pan también. Lo puedes esto dejar es para una pan. Fiesta. Esto, bueno. Lo puedes dejar para el pan. Para la merienda. Para la merienda. Yo me acuerdo cuando iba a We Rock que la gente eso compraba en el chino antes, enfrente. No, se veían sus latitas de dentro, cerveza claro. O lo que sea, y luego entraban. Y ya entre está. Bandas y entre bandas también se salían y al chino de enfrente. Claro. Además, claro. Eso, había un chino enfrente. Yo ahora hablo como público. Yo no quiero boicotearle la sala. A nadie. No. Ya. Ah. Pero hay gente que. Ya, 9, 15 euros por una entrada de un concierto, 15 pavos, que piden 4 o 5 euros por un tercio en la sala. Ya, no tiene, se queda ese día sin dinero. Tiene 20 euros para toda la noche, claro. ¿Qué hace después? La pasta que te sobra es para el merchant, ¿no? Claro, y encima no pillas ningún disco ni nada, ya. Claro. Ya, claro, no, claro, no te queda para más. Es que... Y también depende de la sala donde sea, porque como sea muy repija de esas. Yo siempre he estado convencido. Madre mía. Pero, joder, no solo ahora ya con la edad que tengo, sino desde chaval, que si tú, en el horario de un concierto, los precios son un poquito más populares, la gente que su única puta salida de ocio es ir a un puto concierto, y además, underground o de bandas a lo mejor extranjeras, pero menores, hablamos de conciertos de 20, 30 euros, te vas a una Riviera, no me cobres 6 euros por un tercio. Vale, es una discoteca grande, 4, vas a una sala como Barracudas, 3. No lo sé, porque al final no dejas margen, como dice Unai. Como dice Unai de Hydra. No dejas margen tampoco a la gente para el merchant. Y sobre todo, no le das ahí una cancha a la gente joven, que muchos son... Que tengan las condiciones que tienen, pues... Pero, Es que te va a costar más y sobre todo pues hay gente que no tiene tanto dinero, también pues quieres apoyar las bandas, comprarte algo chulo que ves en el concierto, en el merchandising, quieres salir, te quieres tomar algo, pues no hay un duro, no hay un lerel, entonces... Y al final eso, o chupas o compro merch. Claro. No sea la única opción tener la entrada y marcharte a tu casa constante, ¿sabes? Claro, también te fijas pues que los negocios que más colaboran con toda esta escena pues son los pequeños muchas veces, que hacen estos carteles y no cobran mucho y bueno, pues luego cobran su consumición, pero sí, sitios grandes de estos pues la verdad que se aprovechan, aparte de los conciertos, pues de cobrar bastante, entonces es muy difícil conllevar todo esto. Sí, de esa manera. Pues vas al Wizzing y lo mismo, te cobran 6 euros por un vasito. Que bueno, de cerveza, que ya estamos hablando pues de cosas más grandes, ¿no? Conciertos pues que tienen una exclusividad de grupos. Pero sí, que de todas maneras, pues las promotoras de conciertos con bandas más pequeñas como nosotros, pues tampoco tienen esa adquisición de tocar en sitios tan grandes, pues también por el tremendo cobro que hacen. Y ya aparte de eso, de las consumiciones y de todo, entonces pues... Coño, y que las salas hay que alquilarlas, tío. Claro, de eso estoy hablando, claro, de eso estoy hablando, del alquiler, de la exclusividad de ese sitio, de que es muy caro y pues los que nos llevan a nosotros, pues es muy difícil llevarlo nuestro. Nosotros no somos grupos que se nos escuche como el más comercial, no somos Judas, no se nos escucha a la orden del día, ¿sabes? Muy difícil lo que nosotros estamos haciendo realmente. Efectivamente. Es muy triste la situación que... Bueno, es un poco la filosofía del underground. Claro. Lo hacemos complicado y crudo. Y después que lo coja quien lo quiera. No tocamos para gente. Sí. O por nuestra parte. Los Metallica que vienen en el 2024 ya han salido las entradas y bueno, os imagináis los precios, ¿no? Ya, bueno, va a ir ahí que yo te digo. En 2024 vienen. Sí, claro. Desde que se convirtió en un grupo de versiones de y ya, bueno, pues imaginaos los precios como son. La más pequeña, 100 euros, creo pues que era. Pues ir a Wistrap, vamos. Así. ¿Sabes qué? Lo que tendría que hacer la gente es hacer boicots. Y ya seguramente banda, estarán ya en la cola ahí a coger. Hombre, venga. Es cierto, lo sé, porque hay gente dispuesta a pagarlo. Hay claro. Mucha gente. Sí, yo voy a decir que al final eso es como un concierto, no sé. La mitad son turistas. Que van los Rolling Stones. Voy total comercial. Voy a hacer el check. He visto a estos tíos. Mucho intrusismo. Como ir a ver a los Rolling, sí. O como ir a ver... Hay muchísimo intrusismo en el heavy metal y en el metal. Muchísimo intrusismo. Es que son bandas que están ya por encima. Para mí más bandas como Metallica, Iron Maiden... Es chungo de aguantar, la verdad. Sí. La gira esta que ahora hace el Motley Crue, que ya no vale un duro, con Def Leppard y tal. Toda esa... Ya es el negocio que ellos quieran montar. ¿Vale? Y entonces, al final del día es la gente que dice, bueno, pues yo quiero ver esto porque no lo he visto. Pero al final van a verlo como algo de coleccionismo, por decir, yo he ido, no son fanáticos de la música. Claro. No son los que van continuamente a los conciertos. Claro. El que va habitualmente a conciertos... Irá a ese también. Pero irá a ese, pero irá más. Exactamente. No son la S. Yo prefiero ir a veros a vosotros, la verdad. Yo he visto a Panther dos veces y pues no han sido los mejores conciertos de mi vida. Pero bueno, he visto a Panther, son las canciones... Hombre, ha sido dos veces. Sí. Eso es que la primera te gustaron. No tanto, tío. Como... Venga, está un guay, escucha las canciones, tus canciones favoritas, ya, pues no suena igual, pero... Pues hay mejores conciertos, obvio. Eso es entrañable, ya está. Pero que se apoya, ya les ves. Panzer son un grupo que tiene más años, tío. Y joder, y tienen que estar tocando en salas pequeñas, ¿sabes? Algunos tienen, sí, algunos tienen. Claro. Y mírales cómo tienen que estar tocando, ¿sabes? Que son los innombrables, cuidado. Podéis dejar de hablar de ese grupo ya y cambiar de a otro, por favor. Employment. No lo nombremos. Employment. El caso que lo de Metallica y todo ese tipo de bandas que juegan a ese nivel ya son empresas. Sí. La banda se convierte en una empresa totalmente. Es un negocio que está ya fuera de la música. Pero es que, a ver, si tú quieres entrar en una dinámica de. Ya no solo en el underground, si es que en el underground pasa lo mismo. Todas las bandas underground al final acabaron entrando en discográficas. Mira Napalm Death, o mira Carcass, mira Death, todos entraron en multinacionales al final. Pero las discográficas son básicas para darse a conocer. Una cosa es hacer música para ti mismo y otra para que no te escuchen. A ver, toda música tiene su comercialización, si no, no tendría ningún sentido y para poder proseguir, pero es que... Es un poco pero hay un nivel de venderse, ¿no? Ya, pero es un poco estúpido querer ignorar. Que tienes que tú tienes para como banda tienes que vender de alguna manera, tienes que aunque sea a un cierto mercado que al que tú venderse enfocado. Yo creo que es hasta el punto en el que no me refiero a venderse la banda como venderse la banda, sino vender tu material, tu producto. No, sí, o sea, por realmente no vas a cambiar tu sonido. Yo no hablo de cambiar tu sonido, hablo de que tú haces un producto para vendérselo a la gente, para que la gente lo escuche. Claro, evidentemente. Más o menos gente, ¿vale? Entonces es estúpido decir, o sea, me vas a decir que viene ahora Roadrunner o te viene Sony, te contratamos y vas a decirles que no. Estás que no. Pues ya está. Y Nuclear Records, claro. Hombre, ya está. Claro, por supuesto, pero es una evidencia. Pero por eso, porque todo grupo necesita su comercialización. Claro. Si no, ¿cómo sale adelante? Está claro. Venderse realmente no es eso. O sea, vender tu producto. Sin ahí está y quien lo quiera comprar. Sino venderse es coger y cambiar un... Enfocarse a lo que se vende. Cambiar esos parámetros de música que hacen que sean esa música y ese género. Claro. Si el heavy es esto, empieza en un principio y empiezas a cambiar esto, se puede mezclar y hacer cosas, pero llega un punto que ya no es eso. Yo creo que el heavy es heavy porque es algo, los punkies son punkies porque son por algo, no se denominan así, todo tiene un sentido, ¿sabes? Que el hecho de venderse, o sea, lo que es lo que siempre se ha hablado coloquialmente por este grupo son los vendidos. Venderse es cuando haces... Es cambiar tu estilo para llegar exactamente a un tipo de gente claro, a la que le importa. Cuando haces algo bien y haces algo para alguien y luego lo cambias a consecuencia de cobrar más pasta. Eso es venderse. Claro. La gente que me escucha, claro. Bien, ¿me da para vivir? ¿Sí o no? Eso ya cada uno que lo valore. Quiero vivir de esto, entonces tengo que abrir mi música y mi manera de afrontarla para llegar a un tipo de gente que realmente me importa tres cojones, pero que se van a comprar mi disco y yo voy a poder vivir de puta madre de ello. Claro. Ahora bien, eso es venderse. Ya que tú de repente cambias tu estilo, porque llevas haciendo 10 años el mismo estilo y un día dices, pues ya está la polla de hacer esto. Y le voy a meter un rollete diferente aquí porque es lo que me apetece hacer ahora. Sí, claro, pero hasta cierto punto hay unos parámetros distintos que son lo que cumplen ese género, esa apertura. Cambiar tu estilo de música, tu actitud ante en el escenario, tu actitud hacia... Totalmente. Que te gusta. Pero con un fin económico para llegar a una serie de gente... Eso es venderse. Que te importa tres cojones y que de repente te das cuenta de que esta gente puede sustentarme y ya vivir de puta madre, allá cada uno con su conciencia y con su bolsillo. Ese es el tema. Estamos hablando de eso. O sea, claro. Que tú cambies tu estilo, que te sale de la polla, a lo mejor pierdes a los que tenías antes y a los que a lo mejor piensas que están enfocados en el estilo que tú has decidido hacer, porque te sale de los cojones, y no le gusta a nadie. Entonces es cuando ya te tienes que poner a echar currículum. Vale, ya te digo, tío, que a esa gente ya le suda la polla lo que la gente piense o no piense. Ellos cobran y cobran lo que cobran, ¿sabes lo que te quiero decir? Entre el año 95 y esa oscura etapa entre el año 94, 95 y el 2001, 2002. El chándal. Pero todo el mundo intentó hacer algo y no le gustó ni a los modernos ni a los old school. Eso es lo que voy, tío. ¿Quién se mantuvo al final? Los que tenían un bolsillo, los que tenían se mantuvieron, los que se pudieron permitir hacer el gilipollas Metallica de esta forma, los que tenían mucho y los que no tenían nada, esos son los que se resistieron, tío. Metallica de esta forma, si me dejáis romper una lanza por ellos, con los discos que han sacado. Pues sí. Lo que han aportado a la música. Sí, eso sí. Pueden hacer lo que les salga de la polla. Sí. Yo personalmente me parece pornográfico y una aberración hacia la música y sobre todo hacia los fans poner esos precios. Sí. El que quiera pagarlo, como el que se va a un crucero o se baja una semana a Marruecos, que lo pague. Yo me voy una semana a Marruecos o me voy a un crucero. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que ese tipo de bandas con esos precios no solo ofrecen a cuatro o cinco tíos tocando en un escenario, sino ofrecen un espectáculo, unas luces, unos efectos, que eso también hay que pagarlo, está claro. O sea, no es lo mismo ver a Rammstein que en su época ver a Motorhead. Sí, Motorhead eran tres tíos, salían a tocaban y ya está. Rammstein tiene... O Kiss o grupos de ese tipo que en cada canción pasa algo. O sea, una explosión, sí, un tío volando... Bueno, o sea, a ver. Eso también hay que pagarlo, también está claro, ¿no? O sea, lo que me parecería un poco lamentable es que salieran cuatro tíos tocando con cuatro luces y nada más y te cobraran 100 pavos. Eso ya es otra cosa. Y pero lo hay. Lo hay, por eso te digo. Y gente grande. Si tú tienes un escenario. Te ves a la Joan Jett y te ves ahí, que está muy bien lo que hacen y tal. Sino que el espectáculo y le ves ahí los tres en un sitio, pum. Yo lo he visto en de YouTube, yo no los he visto en directo. Y dices, joder. ¿Qué banda? Joan Jett. Y vas a verla, tío, y dices. Ya, pero yo lo he visto en YouTube y he dicho, no jodas, tío, eso es lo que ves. ¿Pero cuánto cobra? Yo que sé lo que te cobrará, pero mira, está la gira con los Molly por ahí y con los Dilepa. Es otro rollo, depende de lo que tú quieras ver. El rock es muy amplio, es otro rollo. Que a ver, que hay bandas y hay bandas. Hay bandas buenas que te ofrecen un espectáculo y una musicalidad tremenda a la vez. Y bandas que te ofrecen un espectáculo que te cagas y la música, pues. Pero bueno, que bueno, como si vas a ver un musical. Lo que creo es que tampoco merece la pena que estemos hablando de bandas así, teniendo a tremendas bandas que tenemos aquí entre nosotros, ¿no? Que somos. Sí, hay que hablar de esta mierda. Muy bien, bravo. El único comentario coherente de la noche. Sí. Di que sí. Hablamos de estas tres bandas que tenemos hoy. Eso. Que eso. Y no gastéis 2.800 euros, gastaros 9. 9. Coño, ya. Te vas a pasar mejor y vas a escuchar mejor música. Y peña mejor, además, seguramente. Además, mira, te puedes hacer fotos con ellos gratis. Te van a firmar el disco. Somos gente de booty, tío. Aquí. Vamos. Somos personas con gustos y esta es nuestra ilusión, no hay más. Aquí ¿y con no la ilusión hay que lo van superioridades a hacer? De nada, o sea, ni. Y el somos gente que nos gusta la música, pum. Eso. Exactamente. ¿Cuánto vais a tocar cada banda? ¿No lo tenéis todavía establecido? Pues, bueno, Felipe sabe mejor los horarios. Hombre, yo la idea es aproximadamente. Tendremos 45 minutos. Lo que diga tanto. Sí. Te doy permiso. Vale, te doy permiso. Unos 3/4 de hora, no sé. Sí, más o menos, ¿no? Banda y... Ah, bien, bien. Guay. Ya, y sí. Una buena noche. Que toque más que otro a poder ser. Y claro que sí. Si es que aquí no hay nadie más. Todos a una en igualdad de condiciones. Claro que sí. Aquí no hay nadie por encima de nadie. Y si alguien no le da para 45, pues que repita un par de temas, que no pasa nada. Claro que sí. Eso. Bueno, Hydra tiene ya sus canciones, ya, así que. Sí, hombre, por supuesto. De hecho, el EP que vamos a sacar son 5 pistas: una intro y 4 temitas. Ah, bien, así bien, que eso de intro y después del concierto, cuando pase el tiempo, tiene. Sí, hombre, te hemos pensado meter uno. A ver, tampoco se quiere decir lo que se va a tocar en directo, pero sí, aparte de nuestros temas propios y alguno más preparado que no va a salir en el EP. Claro. Y alguno más, sí. Pero bueno. Porque al fin y al cabo es el primer EP. Sí, y tampoco podemos hacer canciones de 9 minutos todo. Ni que fuera y lo sembro, dime, no me jodas. No, pero hemos hecho canciones muy extensas. De 9, sí, de 9, sí. Madre mía. Nosotros podemos decir que tenemos canciones Impero de 7 minutos ahí. A 180 y muy sólidas. ¿De cuánto, perdona? De 7 minutos y. Vamos, o 6 con una introducción de 2. Que hay una. Perfecto. Bueno, me gusta. Guay, esto, ¿eh? Pues sí, esa es la buena. 3/4 de hora por banda, no sé. Claro, exactamente. Ahí está. El orden no lo vamos a decir porque si no la gente no va. Bueno, es secreto. Temas duros y para gozarse la zurra. Eso, ahí hay que estar. Todo secreto, desde el primero hasta el último. Puntual. Sí, sí, Y apoyar a las bandas. Y los 9 justo. A las 3 y llevar los 9 euros sueltos, sí, por sí, favor. Sí. A las 3 no, a las 9, a las 9. A las 9. A las 8, a las 8. A las 8, a las 8. A las 3 he dicho. A las 3 has dicho las 3 bandas. A las 3 bandas. A las 3 bandas, no a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, joder, a las 3 de la mañana no te ven ni. No, de la mañana, a las 3 de la tarde. No te ven ni. Después de comer, pues estabas para el concierto. No te ven ni el que ponen las farolas. Pero eso, yo es que veo muchas veces que vas a los conciertos, hay 3 bandas. Y en la primera hay una gente, en la segunda hay otra, y en la tercera hay otra. O nadie. Según. Hombre, según. Eso sí es. A ver si por favor, que sean todos. Yo veo las mismas caras todo el rato. En festivales grandes, eso pasa. Sí. Yo creo que cuando ya vienes a ver a las bandas aquí locales ya te quedas a ver. Hombre, todo. Suele ser eso de cuando vienen 3 bandas que a lo mejor no tienen grandes cosas en común. Entonces lo que vienen son los colegas, eso, a ver a eso hablo colega yo. Que toca la guitarra y lo demás no te interesa un carajo. O sea, realmente a esa gente no le importa ni le gusta lo que es la música. Han venido por un compromiso con un colega o con lo demás. Entonces yo creo que en este caso no es así, en este estilo no es así. Sí, es cierto que mucha gente sale, se toma una cerveza y se te va la olla, te pones a hablar. A mí me ha pasado como público, me ha pasado, me pasa y me pasará. ¿Sabes qué dices, coño? Que ya llevan dos temas. Los siguientes, yo estoy aquí hablando gilipolleces. Y perderte calle. El voluntario. Voy a hablar gilipolleces dentro y veo claro, la claro. Planta. Ahí está. Yo creo que con este estilo, en ese sentido, somos como más fieles, ¿no? Uh-huh. Hemos venido a ver estas bandas, las vamos a ver, ¿sabes? Porque entre nosotros mismos nos apoyamos, la gente que viene a vernos, la mayoría o la inmensa mayoría, también son músicos, a lo mejor, sí, tienen sí, sus sí. bandas, mm. o simplemente sí, sí. les va el rollo y... Y coño, siempre y te encuentras a alguien. Y ¿sí? mola, ¿sabes? Porque claro. es que realmente es un colegio muy sano, ¿sabes? Muy insano pues sí. y sano a la vez. Sí. Qué bonito, pues sí. coño, ¿sabes? Claro, ¿sabes? Claro, a mí, claro. A mí sí me gusta. A mí lo que me gusta es eso, que la gente, y sobre todo que la, claro, entre no vosotros, voy de turista, os apoyéis. A la banda eso. de mi colega me voy a mi casa, eso, no, eso, ya eso. He venido, veo todo, ¿qué pasa? He venido. Claro, ahí está. Para eso te gastas el dinero en la entrada, ¿no? Digo. Claro, el problema es no tener no ni sé. Siquiera esa inquietud de ver a las otras bandas. ¿Sabes? Ese es el problema, que hay gente que no, sí. no le importa nada. Entonces veo a mi colega y me pido, o sea, realmente ya estás aquí, has pagado una entrada y te vas, colega, a joder, ole tú, ¿sabes? Vete a ver sí, a los sí, Metallica. Sí, sí eso. Ahí está, bien resumido. Porque que vayan las abuelas, porque yo he visto abuelillas por allí también. Coño, que venga tu pues abuela vale. gente, pues me parece muy pues bien. Muy la bien señora, pues la señora, luego se irá, a lo mejor pues la mujer está cansada, pero tú quédate. Pero claro, o sea, digo eso, yo, ¿no? eso es a lo que voy, ¿sabes? Que si claro. has venido, coño, quédate a ver, hostia. Claro. Si no te gusta la última banda, pues ya le mandas bueno, una oportunidad y te vas. Entonces ya eso es otra cosa. ¿Sabes? Pero yo qué sé, si hay más bandas, echarles un vistacillo, ¿sabes? Y sobre todo, si no las conoces, a lo mejor puedes escuchar algún temilla y si te gusta, y pues mira, valóralo, si te quedas fenomenal. Pues que hay claro. mucha gente que ni siquiera tiene esa inquietud. ¿Sabes? Me da lo mismo quien toque después porque yo venía a ver a mi primo y se acabó. Uh-huh. Es un poco lamentable eso, la verdad. Nosotros es que siempre vamos de principio a fin, a todas. A no ser que el transporte, porque lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho muchas veces que los músicos también deberíais de mirar, a lo mejor a la gente que va a veros, que, no todo bueno, el mundo va en coche. Ellos no van a mirar por eso, hijo mío. Claro, no todo el mundo va en coche. Sí, sí, hay miro, gente que va en transporte también, público también y a veces mira, los conciertos... Yo no voy en coche, yo voy a mis conciertos en transporte público. ¿También? Sí, ¿sabes? Hay gente, no sí. Y... Mira, si quieres hacer algo, lo haces y si no, no lo haces. También hay más historia. Si vas a ir a un concierto... Ah, bueno, sí. Te haces dos horas... ¿Eh? Bueno, sí, sí, bueno, Cuña, sí. Que no ha ido ahí a ya, ya, Cuña. Sí, lo sé, lo sé. No, sí, bueno, por decirlo. Si quieres irte buscando la vida, dilo, dilo, dilo, dilo, dilo. Que no se puede que estás currando, ¿qué tal? Pues obvio, lógicamente. Este que no tienes nada que hacer, que no te apetece, no te apetece, que quieres. No hay excusa, o sea, si quieres, lo haces. De ahí somos nosotros. Sí, sí. Pues fíjate, este muchacho te digo, lo que haga falta, cuando haga falta, le habrá que falta. Siempre lo han mirado yo, eso, tío. Sí, pues sí. Nosotros somos de Valdemoro, de al lado. Reivindicamos pues la escena de allí. Todo. Pues nada, ya. Claro, nosotros, sí. Bueno, hemos estado en Pinto. Sí, ¿alguna vez allí. También? Bueno, en Valdemoro estuve yo hace años. El guitarrista. Un concepto ahí. Mario, desde Pinto. Ah, ahí era, Pinto. ¿Cómo era? El Universo Rock era, ¿no? Sí. No, Universo Rock. Sí, bueno, sí. No sé, una discoteca que había allí que hace pues, conciertos también. Pues, no también, hay que tener, también hay que tener en cuenta que la programación muchas veces la hacen las salas. Los grupos tampoco tenemos mucho claro, que ver. La sala verdad. Dice que abres ahora sí, y, sí, sí. Pff, oye, y es lo que dice la sala. Hemos ido de Leganés a San Sebastián de los Reyes bueno. Y hemos visto dos conciertos, ¿eh? Bueno, en Leganés hemos visto a Zenobia, que estaban en el Fnac, y luego nos hemos ido a San Sebastián de los Reyes. Que organizaba el Trovador Urbano, el Trovador Urbano. Sí, sí. Sí, buena gente. Que tocaban tres bandas, Fobos, Corazón de Acero. Eso es a lo que me referí hace un momento. O, sea, o al Granito Rock también vamos. Nada que reprochar, todo lo contrario. O sea, a esta gente le gusta la música, si no, ¿de qué? Le gusta la música y el transporte público. Claro, pues claro, eso, mira, Granito, gente... si nos quedamos a todo, pues ya, oye, pues luego coges el búho. Listo, y te coges 7 búhos y llegas a tu casa a las 6 así. Pero llegas. Pero llegas. Sí, bueno, para los churros. Pero no pasa nada. Para los churros de la porra. Hombre, yo creo que saliendo de este concierto te vas a ir con ganas de marchuki un poco. Pues sí. Sí, claro. Sí que sí, hombre. Vamos, como no salgas así, ya puedes estar sin sangre en las venas. Horchata, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Nada, ni eso. Nah. Ni eso, no tiene nada. Eso, bueno, eso es para la gente mayor como nosotros, Felipe. No, ha llegado ya al bolo y has quemado todas tus balas en 3 horas. No, tenéis que salir. No, no puede. La gente joven lleva una cartuchera grande. Hombre, claro, claro. Claro, si es que lo meten. No vale para nada. Después del concierto se van por ahí y ya está. Y están hasta que le da la gana. Sí, pues ya. Sí, mira, había, el otro día tuvimos a una banda, el batería dijo que él le gusta tocar pronto porque así luego se va a cenar y se va a casa prontito. Claro, claro. No digas nombres, ¿eh? No, no, hay que joderse. No, no, no. No, yo no señalo a nadie. Vosotros sí, ya está, ya disfrutar claro, allí, si sois... De no, pero hace bien, ¿eh? Ya te digo, cada uno pues sabe venderles con... Que haga con su... glam. Sí, y cada uno haga lo que quiera. Exactamente. Cada ahí persona está. Es opinable. Bueno, pues vamos a cerrar ya la entrevista. Muchas gracias por venir. Esas cosas. Ah, está muy bien, sí, señor. Claro, pero no podemos cerrar sin volver a recordar. 17 de diciembre. Sí. Eso. Molaco. Claro. Hydra. Erbum. Embloodyment. A escuchar buen. Hay black. Buen buena música dura. Y no glam. Sí. Es que sí. Ocho, 8:30, 9 pavos, violencia, tralla, animaros ahí, cerveza y buena gente. Asco, ahí, ahí, ahí. Barracudas, sala Barracudas, calle Brescia 19, metro ventas o... Metal extremo a tope ahí. Eso ahí, ahí. En Madrid, vale, en coche podéis ir por la M30, en avión podéis ir también. Por la M30 también. Por la M30 también. También puedes barco, ir puedes en, ir, en patinete si también. ¿En barco? Ah, sí, llega el barco, es verdad. Llega el barco ahí. A... Manzanares, por ahí, ¿no? Y el que pueda volar, volando. A vernos ahí. La claro. Puta peña metalera de Madrid. Y el que quiera ir andando también, que hay gente también, que por allí también. Que también vive por allí. Que puede ir andando perfectamente. Y bueno, y si no, pues. Os lo perdéis. Si no lo perdéis, muy malamente. Malamente. Hombre, si vais a otro, pues también está bien. Pero ir a no, este, hombre, por claro. Favor. Hombre, pero este es uno de los recomendados. A otro no, que vengan ahí. Este lo recomendamos, a este lo recomendamos. Este es el broche de oro. El broche de oro. El día siguiente, si quieren, que vayan a ver a Brujería. a comentar el concierto de... Claro, el día anterior. No, el día a comentar anterior. El concierto que vieron y dijeron que esto sí. Esto sí. Claro. No, no el circo ese que hay encima del escenario. Ya ves. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un placer, placer, un placer teneros. Que volváis pronto, ¿eh? Sí, sí. Volváis pronto. Cuando aquí, quieras, cuando quieras. Venga, cuando salga el disco de Hydra hay que venir y a escucharlo. Hombre, me parece perfecto. Ya hablamos de él. Sí, y a explicar lo que haya que explicar eso, aquí, eso. Todo lo que hacemos. Y lo que hacemos es porque nos gusta y para que le guste a la gente. Claro eso, que ahí sí. Está. Letras, las letras. Ay, si mira más juventud de esta, por clásica. Dios. Claro. Sí, pues nosotros os podemos traer toda la gente que queráis. Yo sí. Tengo amigos con proyectos también muy serios. Ah, muy bien. Muchas gracias. Interesar. Pues nada. Y ahora. Muchas gracias a esta radio por apoyar el, claro. El metal y el heavy metal. Uh-huh. Uh-huh. Y claro que sí. En general. Y la música, la música que merece la pena escuchar, ¿a que sí? Sí, lo recomienda a mi médico. Oye, por cierto, ¿tenéis redes alguno? Sí, hombre, tienes redes, hombre. Pueden escucharos. Sí, hombre. Hydra Speed Black. Todo seguido. Hydra Speed Black. En Instagram. Vale, en Facebook Instagram. También. A Facebook. Ergun tienen también redes sociales, Instagram. Instagram y Facebook. Buscarnos por ahí. Y vale. Claro. También tenemos Facebook. Sí, en Bloodyman igual. Nos puedes encontrar buscándonos en Facebook o en Instagram como en Bloodyman. Uh-huh. Y en YouTube. Y en no, YouTube. Claro, eso para escuchar y para ver en Spotify, YouTube a todos los grupos, para Spotify, Bandcamp, supongo también, depende de cada grupo. Y en todos. Nosotros no tenemos ni álbum. Si no, es que si no, ya está muy jodido. Está muy jodido, tronco. Ya, si no. Nosotros el sello no lo subió el disco ahí. Oh, tío, no el tío, tampoco sí. Vas a vivir de que lo pinchen en vinilos y de dar el disco. Ahora que. Ya no vinilos, ya solo en digital. Bueno, yo sigo comprando formato físico, eso, voy a sacar también. Ay, ay. La portada de la semana siguiente el disco, formato físico, que lo voy a sacar en casete. Y si casete. Eso también. Casete. Ay, casete, sí. Sí que sí, en casete. En casete, sí, sí, coño, mira, joder. Casero a un pavo de beneficio. Tiene que haber todas las opciones. Total. Tiene que haber todas las opciones, ¿eh? Claro. Lo hemos eso, dicho eso. Muchas veces. Desde el digital, que la gente se lo escucha sí, en un ordenador. En... Exactamente. Y luego, pues, distintos merchants, ¿no? Claro, pues exactamente. Bragas, sujetadores, camisetas, cráneos, ¿no? Cráneos. Tangas, también, ¿verdad? ¿Tenéis sí. Algún cráneo también para vender ahí en los conciertos? No nos quedan, tío. Nos quedan. No nos quedan cráneos. Nos quedan cráneos. Lo podemos ver. Los tangas, los bragas, calzoncillos. También habrá merchandising de cada banda. Claro. Escupitajos también. Escupitajos también. Envasados. Eso prende el aire, ¿no? Hay buenas tiendas, ¿eh? Hay unas buenas tiendas, ¿eh? Especializadas en escupitajos, ¿eh? En escupitajos. El usado se paga mal. Sí, sí. Chustas, podríamos venderla a las chustas de los canutos. Está bien. Envasadas al vacío y firmadas. Está bien. Si nos las compraran cosas, nos forrábamos. Ya le digo. Joder, tú, la chusta del morro de este. Sí. Ahí vea la chusta que chupó en el relleno, no sé cuánto. Bueno, un placer. Larga vida. Nos vamos a despedir con una canción. ¿Cuál quieres escuchar? Circus. Pues no es algo de una banda local de Madrid, ¿te parece? Madser, que va a haber un conciertillo de ellos en Málaga ahora previamente. Cierto es. Es que no tengo nada. Y son muy buenos. No tengo nada. No tiene nada aquí, si no. No lo pondría. Pinchar desde YouTube, si no, pues pon a Ergun. Sí. El que quiera escuchar Bloody Mango a Ergun, que vaya al puto bolo. Vale. Y con Hidra igual, ni redes ni mis cojones. Ni voy al vale. Bolo. Que toca Ergun con Manser, de hecho. Y Umbra Eterno. Nos sí. Vamos el 6 de Málaga. Ah, Málaga, es verdad. A enero, no te jodes. A eso enero. Es. A enero. Sí, Umbra Eternum, Manser y Ergun. Eso es. Es verdad. Es un pedazo de golazo. Eso es otro golazo. También. ¿Qué es lo peor? ¿Y dónde? Vaya tela. Ya más tarde, también para febrero, está uno preparado en la Barracudas, también en esta misma sala, para nuestro concierto. Para Saisty Christ, Moñigo y Cerebral Vortex. ¡Ay, Moñigo! ¡Moñigo! Oh, ¡Moñigo, buenísimos! ¡Wow! ¡Buenísimos! Moñigo. También Peñada aquí, que estamos, sí, de Ergun, que no están, pero son compañeros míos. No hay aquí gente, compañeros míos, bajista y guitarrista de Sadistic Christ también. Soy guitarrista yo de ellos. Y pues bueno, estamos aquí todos en la movida. Hay que decir lo que se hace. Eso. Hombre, claro que sí. Conciertos y aquí conciertos. Aquí hay que promocionar todo. Death Metal, Green Asqueroso y Cerebral Vortex, que hace Death también. No hay que cansarse de escuchar Blast Beats. Que no, qué bueno. Hay que escucharlo. Bueno, está entretenido el final de año y el comienzo. Exactamente, joder, la verdad que sí. Va a finalizar el año muy bien, ¿eh? Va a finalizar el año 2022 y no lo esperábamos, ¿eh? No lo esperábamos a ver cuando empezaba. Se pueda, macho. Sí, ya verás cómo sí. Bueno, la pandemia la hemos mandado a Marte, está en Marte ahora mismo. Hasta que venga otra. Exactamente, bueno, no pasa nada. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Un placer. Hasta pronto. Muchas gracias. Opa. Chiba Pito Sale. Yeah.